quererte, por Dios amor te lo digo. Mi amor está y yo la traigo contigo. Quiero que sepas contigo sinceridad. Quiero que sepas contigo felicidad. Yo siempre te seguiré recordando. ¡Ay, amor! Juré quererte, por Dios amor te lo digo. Mi amor está y yo la traigo contigo. Quiero que sepas contigo sinceridad. Quiero que sepas contigo felicidad. Tú eres la luz que al caer la noche calma los reproches de otra mujer. Ya estuve yo, mientras que yo muera, mientras que yo muera, linda mujer.